años, en donde ya esas personas que estaban expuestas a riesgo y que tenían determinadas condiciones de exposición, ser adictos, ser homosexuales, haber recibido transfusiones, hoy por hoy están cambiando en forma más que importante. Se prevé que de aquí a fines de la década, 9 de cada 10 de los nuevos infectados en el mundo va a ser por vía heterosexual. Por lo tanto, hay que considerar al SIDA o a la infección por HIV como una enfermedad que se transmite por la vía sexual. Y esto amplifica justamente la exposición a riesgo, porque la gran mayoría de los habitantes de nuestro país, y también ocurre en el mundo, tienen este contacto que puede ser con sexo no protegido y justamente infectarse de esta manera. Este es el primer concepto que uno tiene que tener. El panorama de aquí en adelante no es para nada alentador, teniendo en cuenta que hay más de 100.000 personas que están infectadas en la República Argentina. La gran mayoría de ellos no lo conocen. Seguimos esperando, diría hasta en alguna manera mágicamente, que exista una campaña de difusión y divulgación más adecuada. Seguimos pensando de que nos tienen que hablar de esto otras personas, no lo interiorizamos, no lo consideramos como un problema de todos nosotros, ¿no? Porque en esto estemos deslindando responsabilidades, ¿eh? Entendámoslo bien. No, no está claro. Sino que, bueno, tenemos que empezar a entender de que si tenemos sexo no protegido con una persona, bueno, nos estamos exponiendo a una enfermedad de transmisión sexual. Y entre ellas está el HIV. Esto no cabe ninguna duda. Porque, bueno, los datos están incrementándose claramente en los hospitales que están trabajando en el tema, Hospital Fernández, Hospital Muñiz, a expensas fundamentalmente de aquellas personas que tienen sexo con el sexo opuesto. Y este es un dato que creo que es importante que se diga desde los medios masivos de comunicación. Por otra parte, vivimos en los últimos 2 años quizás con uno de los avances más importantes en una situación que hasta ahora era decididamente difícil, y es que hemos logrado cuantificar cuánto virus tiene cada persona. O sea, podemos saber si una persona tiene mucho virus, tiene poco virus, el virus no se detecta, como en el caso de Magic Johnson, como ustedes lo leyeron en los periódicos, o el del fotógrafo argentino Curo Padua. Esto es una constante en las personas que estamos tratando. Hoy por hoy, la combinación de terapias permite que el virus no se detecte. Esto no quiere decir que desaparezca, sino que es tan poquito el que hay en el organismo que los métodos de laboratorio no lo pueden detectar. Esto está sin lugar a dudas a favor de los pacientes. ¿Por qué razón? Yo siempre se lo ejemplifico como si esto fuera una batalla. A ver. Entre un ejército que ataca y un ejército que se defiende. Si yo no ataco al ejército que está atacando, ese ejército va a terminar destruyendo las defensas del organismo. Hoy por hoy tenemos la forma de atacar a este virus, de minimizarlo y de esa manera no deteriorar el sistema inmune o al sistema de defensa, que era justamente lo que llevaba a que los pacientes se infectaran, se enfermaran y muchos de esos lamentablemente fallecieran. Esto es un dato creo que muy importante. Desde la década de los 90, en el año 94 específicamente, el primer protocolo de transmisión de la madre a hijo en el que se notó que disminuía con el tratamiento, y bueno, esto se ha comprobado con las distintas terapéuticas. Más allá de esto, hoy por hoy, como usted bien dice, se discute si tenemos que tratar o no tenemos que tratar a los pacientes en algunos lugares, ¿no? No desde el punto de vista de nosotros en los hospitales públicos, ni tampoco creo de los programas nacionales y los programas municipales. Pero determinado sector de la salud ha mantenido una situación, bueno, creo que hasta cómoda, porque como usted bien sabe, hasta la década del 90, más del 90% de los pacientes eran asistidos en los hospitales públicos. Cosa que no ocurre con la salud en la Argentina, en donde el 40% de las personas tienen o un seguro social o un sistema prepago. Todo esto era más fácil porque, bueno, se mantenían los hospitales públicos y yo no me hacía cargo, lo cual ha llevado a que, lamentablemente, el sistema de salud público no dé abasto a poder tratar la cantidad de personas que tiene que tratar. Esto no defiende en absoluto que no haya partidas presupuestarias ni nada de eso, sino que, bueno, cada persona tiene su cobertura y tiene que utilizar su cobertura en el caso de HIV. No ocurre, lamentablemente, porque ha habido una desidia, una situación acomodaticia, como le decía anteriormente, y bueno, muchos sistemas de seguridad social dijeron no, vaya al hospital porque nosotros no tenemos posibilidades, y esto, bueno, ha recargado, sin lugar a dudas, al sistema de salud público. Uf, feo, ¿no?, el panorama. Feo desde el punto de vista de que no internalizamos, así como no lo hacemos en nuestra propia persona, claro, la exposición al virus. Claro, seguimos claro. Pensando que el HIV es un problema de los otros. Nadie se pone a dudar si una persona tiene que recibir tratamiento antihipertensivo. Claro. Nadie se pone a dudar si una persona se tiene que dializar o se tiene que hacer un bypass coronario. Todos los riesgos que tienen estas enfermedades, nadie los busca. Usted no busca tener una enfermedad coronaria. No, está claro. Lo tiene porque, bueno, tenemos hábitos de vida, sí, estrés, sí, sí, obesidad, tabaquismo, todas situaciones de la sociedad. Uh-huh. Acá en el HIV se hace hincapié en que, bueno, la gente se infecta por alguna condición, su sexualidad o las adicciones. Pero yo le podría asegurar que el 99% de las personas no eligieron infectarse. Claro. No están buscando decir, bueno, yo ahora me voy a pegar el virus. No, está clarísimo. ¿Me comprende? Entonces, desde... Sí, aparte, perdón, sí, que lo interrumpa. No, el dato que usted tira al principio, esto de que 9 de cada 10 el contagio es por vía heterosexual. Uh-huh. Yo no sé si es un dato que está internalizado en la esquina de mi casa. En absoluto. Pero es más, le apostaría que no. Seguro que sí. No sé, cuando aparece alguna figura, bueno, que alga a la que se le detectó el virus, automáticamente el inconsciente colectivo piensa que o se falopeó o tenía relaciones, digamos, homosexuales. Claro. Y resulta que no... Digamos, no solo no tiene que ser así, sino que la inmensa mayoría, todo lo contrario. Sin lugar a dudas. Bueno, esto creo que es un dato en el que nos tendríamos que... En el que tendríamos que poner mucho la acento. ¿Por qué no hay campañas de educación? Bueno, este es un conflicto importante. Usted sabe que la ley 23.798, que es la ley de SIDA, que está reglamentada desde el año 91, en uno de sus artículos dice que, bueno, el Ministerio de Salud se va a encargar de la asistencia, del control, de la provisión de drogas, de la provisión de los tamizajes para las muestras de sangre, pero la educación queda en manos del Ministerio de Educación, como es lógico. No es que los médicos nos ponemos al costado, al contrario. Estamos para apoyar a las personas que educan, pero yo, si voy a un colegio y doy una charla, es una gota de aceite en el mar. Ese momento es un impacto, los chicos me entienden más o menos, pero no es educación eso, eso es información. Uh-huh. Educación, como usted la recibió y la recibí yo, significa que a uno le estén dando una formación, uh-huh, que tenga una materia, que tenga... Y esto no necesita una materia especial, pero en todas las carreras hay materias biológicas, uh-huh, y se puede hablar tranquilamente de esto. Más aún, cuando nuestros chicos, sus chicos, mis chicos, todos los chicos de la comunidad, están siendo bombardeados cotidianamente con propagandas en las cuales se les muestra una sexualidad determinada, se los impacta para venderle una latita de lo que sea, uh-huh, mostrando una chica mona o un muchacho con facha. Sí, sí. Comprar un auto significa progresar en la escala social y significa tener acceso a determinadas cosas. Uh-huh. Esto no está igual en el SIDA. Seguimos esperando que aparezca a lo mejor el preservativo. La Fundación Huésped, a la cual pertenezco, lo ha hecho en más de una oportunidad. También nos tildaron de degenerados, sí, sí, ¿no? Porque mostrábamos preservativos en la televisión. Pero bueno, estas cosas son de todos los días y hablan de que lamentablemente esta sociedad a la que pertenecemos no se desgarra las vestiduras porque aparezca una latita mostrando una chica en un boliche de una manera muy sensual para que la gente tome alcohol. Pero sí se desgarra las vestiduras cuando nosotros decimos, cuídate, si vas de pesca, llévate el salvavidas. Sí, sí, ¿no? Lo recuerdo. Entonces, esta es la situación que a uno lo llama a decir... Somos hipócritas. Y en esto, permítame que lo tome así como está en el Evangelio, ¿no? O sea, los fariseos eran echados del templo porque Cristo decía que eran sepulcros blanqueados. Uh-huh. Y esta es la idea. O sea, nos horrorizamos por hablar de esto, pero no nos horrorizamos cuando le pasa a alguien cercano a nuestro. O a aquellas personas que tienen que tomar una decisión, no lo hacen cuando tienen un familiar que está infectado por HIV. Ahí no dicen, no hay que tratarlo. Creo que nos tenemos que quitar de una vez por todas la máscara. Tal cual. Tenemos que decir, bueno, esto existe. Más aún, yo en los datos que presentaba en este simposio el día miércoles, demostraba que la infección por HIV, en lo que significa el promedio de años perdidos en una persona joven, cosa que no se tiene en cuenta cuando se habla de los costos. Pues yo tengo una persona que tiene 25 años, tiene una expectativa de vida de 50 años esta persona, ¿sí? Porque uh-huh, la expectativa de vida hoy está entre los 70 y 75 años en Argentina. Ajá. Entonces, si esta persona se muere a los 25, no es que solamente me costó esos 5 años que estuvo enfermo, sino lo que el Estado, todos nosotros, toda la comunidad, perdió por lo que esa persona nos produjo. Esto no, yo no trato de ser economicista, pero está descrito en la mayoría de los países del mundo y uno lo tiene que tener en cuenta. Es que es así, pero... Y es que además, mientras lo escuchaba usted, estaba pensando, digo que... el tema siempre del doble miedo, ¿no? Porque, bueno... El miedo a la infección, uh-huh, bueno, es fatal por el momento, pero además el miedo a la discriminación, porque obviamente mientras yo no conozco voy a discriminar. Sí, digamos, el miedo es la madre de todas las discriminaciones, además de la ignorancia, fundamentalmente. Sí, sí. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que estemos casi inermes ante el avance de esta cuestión y nos estemos fijando si el tipo se falopeaba o no se falopeaba? Seguro. Porque no es esa la... Es más, insisto, con el dato este que nos incorpora del 9 cada 10, que un contagio heterosexual, bueno, esto estoy convencido que no está instalado en la esquina de mi casa. No, seguro. Así que bueno, Si no lo tomas mal, nos gustaría seguir llamándolo, seguir consultándolo, porque es un tema que me parece que es preocupante y que tenemos que aprender todos. ¿Cómo no? A sus órdenes. Que pase un buen día y gracias por atendernos, doctor Pérez. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo está? ¿Quién era esa mujer que salió al aire? Yo pensé que conocía la voz. No. Sabe que no es Bárbara Pérez esa, ¿eh? Está mandándole pescado podrido a los oyentes usted. Sí, no me diga. Claro, porque a mí Bárbara me llama con un apodo que solo ella y yo conocemos, que esa era las claves de la... del secreto, y usted no ha logrado que lo pronuncie, así que no es Bárbara Pérez. Mire, no invente cosas nuevas. No. Usted vaya y dígale que le diga cuál es el apodo con el cual me llama. Bueno, es que ya está entregada Bárbara Pérez, ¿eh? Cualquier cosa que... No sea irrespetuoso. ¿Está entregada a dónde? Está entregada. Las consignas de este juego que usted me ha planteado. Bueno, vamos a decir una cosa. ¿Hay aplausos acá? ¿Hay algún efecto especial de aplausos? Claro, si tenemos una operadora que está dormida y enamorada. Bueno, acá la están aplaudiendo. ¿Sí? Sí, señor, y yo también lo aplaudo al aire. Es Bárbara Pérez. Bien. Es Bárbara Pérez. Bien. ¿Qué duda podía quedar? Impresionante cómo cerró la semana y el mes, ¿eh? Bueno. Lo felicito, Balma. Bueno, fue un gusto hablar con usted, fue un gusto haberlo conocido, ¿eh? Gracias, muy amable. Creo que empieza a salir en cabecito de batalla, ¿no? A partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene, 9:30 todas las mañanas. Ahí está. Bueno, creo que destenemos. Bueno, con esto ya está, hermano. No hables más. ¿No hablo más? ¿Qué vas a vender hasta ahora? Hasta lunes. Dale. ¿Qué hay? ¿Qué bueno, digo hay? Que aquí en la Cámara de Diputados, y a última hora de la sesión de miércoles, es decir, en la madrugada de ayer, finalmente se convirtió en ley un proyecto para financiar la primera etapa de un plan nacional de radarización. Esto, bueno, va a facultar al Poder Ejecutivo para poder pedir un crédito. ¿Leandro? Sí. ¿Nos estás hablando en serio? ¿Qué es radarización? Les voy a explicar. Gracias. Bueno, esto consiste en instalar todo un sistema de radares para lograr el control de los vuelos aéreos en todo el territorio nacional y también la seguridad en el espacio aéreo. En principio, esto para poder detectar cualquier avión que se mueva dentro del territorio nacional. Esta primera etapa va a costar, como les iba a decir, 185 millones de dólares y se va a hacer a través de un crédito al cual, bueno, la Cámara de Diputados habilitó ahora al Poder Ejecutivo para poder pedirlo. Esto, bueno, a mi criterio es realmente necesario. No puede ser que en nuestro país ingrese cualquier avión, hasta creo yo que puede venir un jumbo y estacionar, aterrizar, mejor dicho, al lado del obelisco, nadie se da cuenta, por lo menos hasta ahora. No, bueno, pero aparte este sistema es imprescindible, bueno, si hubiera alguna política de combatir el narcotráfico, digamos, sería absolutamente imprescindible este sistema. Pero... nadie tiene duda de que esto es necesario. El problema que uno se plantea es que, ¿sabe por qué ahora se han decidido a comenzar con el sistema de radarización? ¿Quién lo puede haber pedido? ¿Quién lo pudo haber pedido? ¿Ya habrán? Los Estados Unidos. Mirá vos, bueno, no estuve tan lejos. No, para nada. Ante la insistencia del gobierno de los Estados Unidos, bueno, finalmente se decidió acelerar esta primera etapa de radarización, que va a contar con dos etapas más, y finalmente, cuando se terminen de instalar todos los radares en nuestro país y todo el sistema para controlar los vuelos, va a costar alrededor de 400 millones de dólares para cuando esté ya, como les decía, finalizado. Así que, bueno, se comenzará seguramente en un par de meses y se hará la licitación correspondiente para comenzar a colocar los radares. Y también les voy a decir que, como ya les había dicho, bueno, en principio que el próximo martes se comenzaría a tratar aquí en la Cámara de Diputados el proyecto de privatización del Banco Hipotecario Nacional. Parece que Pierre está muy apurado y ya encomendó a todos sus secretarios para que comience a enviar todos los telegramas a los diputados para que el martes que viene estén sentados en el recinto de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de privatización del Banco Hipotecario. Así que telegramas por todos lados, ya empezaron a recibir los diputados para que vengan el martes a sesionar. Está apurado Pierri. Sí, Pierri y unos cuantos más. Sí. Pero bueno, los telegramas por lo menos los firma el presidente de la Cámara. ¿Qué más tenemos? Bueno, y yo creo que lo más importante de lo que viene por lo menos para el fin de semana va a ser el comienzo del año electoral. Saben que va a haber elecciones en la provincia de Catamarca. Van a ser elecciones locales. Uh-huh. Se van a elegir senadores y diputados de la provincia y también los concejales de cada municipio. Pero esto, y como hay que tener en cuenta que este año... Discúlpame que te interrumpa. Provinciales, sí. ¿No? Senadores y diputados provinciales. Solamente provinciales. Ahí está. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este es un año electoral y por eso cada pequeña elección, sí, que se claro, en cada distrito se mira Bueno, con ojos de mucha importancia a todos los dirigentes nacionales. Ya pasó Rodolfo Terraño, pasó también Graciela Fernández Mejide por Catamarca, porque tienen en cuenta que, bueno, cada voto que pueda llegar a sacar los representantes que tienen sus partidos en la provincia van a ser muy importantes para lo que pueda suceder en octubre. En principio, en la provincia de Catamarca, en el mes de octubre se van a renovar 3 diputados nacionales. 2 pertenecen al radicalismo, son Oscar Castillo y Horacio Pernacetti, y 1 pertenece al partido justicialista, Jorge Díaz Martínez. Quien peor se las ve acá, teniendo en cuenta que son 3 los diputados que se renuevan, es el radicalismo, porque como les decía, tiene que renovar exactamente los 2 diputados nacionales que tiene por la provincia de Catamarca. Ya se empieza a especular con que en esta provincia perdería uno de sus diputados a favor, sea tanto del PJ o del Frepaso, que fueron quienes en la última elección lograron obtener un diputado cada uno. Uh-huh. Así que, bueno, muy importante cada elección que se haga. Bueno, también por eso hay que tener en cuenta que en muchas provincias se impulsa el desdoblamiento de las elecciones, la está intentando hacer Fernando de la Rúa en la capital. También en algún momento habló el gobernador Duhalde, claro, de desdoblar las elecciones, porque es muy importante el impacto que pueda tener, bueno, para los principales dirigentes políticos de cada provincia, los resultados que obtengan en sus respectivos distritos. Sí, inclusive hubo un rumor nunca confirmado, bueno, y tampoco demostrado en la realidad, que había una suerte de algo así como acuerdo para desdoblar el mismo día la de legisladores locales en la capital federal con la elección provincial propiamente dicha en la provincia de Buenos Aires, para tapar en un lado la derrota del otro, pero bueno, eso parece que viene muriéndose. Sí, por ahora quedó la nada, pero es cierto, se habló de la posibilidad, bueno, de que de la Rúa y Duhalde se pongan de acuerdo, claro, con la fecha de las elecciones, pero por ahora, por lo menos, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depende de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, quien está analizando el tema. Sí, sí, que además creo que ya están ahí al límite de que le den los tiempos, digamos, así que es medio dificultoso que la puedan desdoblar ya la elección en Capital. Sí, estamos ya muy sobre la fecha. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo se vivió ayer en la Cámara el decreto privatizador de aeropuertos? Sabemos que hay 2 proyectos, uno de Patricia Bullrich y uno de Marcelo Vencettini, derogando el decreto, pero bueno, ¿qué clima había ayer de este nuevo? Sí, hay mucho enojo cada vez que el presidente se dispone a firmar un decreto, los diputados lo comienzan a ver con mala cara, porque bueno, consideran, y como es un mandato constitucional, que son ellos quienes tienen que encargarse de sancionar este tipo de proyectos. Y si hay alguna dificultad es justamente porque consideran que no es viable el tratamiento de un proyecto de ese tipo. No puede ser que cada vez que un proyecto está trabado en la discusión venga el presidente y ponga la firma y lo saque por decreto. Sí, sí. Eso es por lo menos lo que sostienen los diputados. Yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo en que para algo se discuten los proyectos aquí en la Cámara de Diputados, si no perdería completamente su sentido. Pero bueno, por ahora, bien como vos decías, hay 2 proyectos de resolución para derogar el decreto y seguramente la próxima semana se va a iniciar alguna instancia en la justicia, lo más posiblemente a través de algún recurso de amparo, también para defender los derechos del Congreso Nacional frente al avasallamiento del Poder Ejecutivo. Bárbaro. Leandro, ¿algo más? Le tengo que hacer una pregunta. ¿Por cuándo? Me dijeron que la figurita número 1 se llama Se prepara la invasión. Tengo que preguntarle el título de la número 2. No, ya sé, mirá, bueno, le vamos a contar a los oyentes. En la oficina donde trabaja Bárbara Pérez, trabaja un tipo que es un absoluto fanático de las figuritas Marte Ataca. No se la esperaba. No, pero está bien, listo, no traigamos más estos datos. No, pero decirle a ese chabón que no me acuerdo cómo se llama la figurita número 2. No se enoje. No, ¿cómo me voy a enojar? Al contrario. Lo que pasa es que ese muchacho, que también es amigo mío, ajá, no habla de ninguna otra cosa en su vida que no sea Marte Ataca. Ah, ¿sí? Y ya que me lo preguntaste al aire, yo te digo al aire, me tiene francamente podrido con esa figurita. No me digas. No, pero está bien, está todo bien. Bueno, Leandro, te llevaste, yo creo que hoy te llevaste el chamigo de la fecha. Y no, todos los premios. Sí, te llevaste el gran premio chamigo. Y me venía ganando últimamente usted. No, pero está bien, lo importante es lo tuyo, sobre la hora que duele más. Bueno. Te mando un abrazo, Leandro, y que pases un buen fin de semana. Igualmente, que la pases muy bien, ¿eh? Ojalá, hasta luego. Que sabemos que está muy apurado, por lo cual le agradecemos doblemente su atención. Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, entenderá que lo llamamos porque estamos sorprendidos con la noticia que usted ha generado y, bueno, recurrimos a su síntesis y, bueno, a ver si nos puede explicar qué pasó. Bueno, mira, primero quiero arrancarte qué es mi vida hoy. A ver. Arranco a las 6 de la mañana contestando todas las radios del país en mi papel de vicepresidente del radicalismo. Son las 8:30 y disparo a la municipalidad. Ajá. Gracias a Dios, después de 18 años de gobierno, de 7 veces intendente, la encuesta de esta semana de Mora y Araujo sobre 800 casos me ha dado el 72% de apoyo. Salgo corriendo y voy al Comité Nacional. Atiendo los problemas de Chaco, de Tierra del Fuego, de Misiones, en la actitud burocrática de la conducción nacional. Termino ahí y salgo corriendo a algún lugar del Gran Buenos Aires para hacer reuniones, para ir armando esa gran alianza social y política que yo llamo la única salida del país. Y he lanzado mi candidatura, mi precandidatura a gobernador. Tenía que definir. Y definí primero la intendencia, segundo la campaña para que ese modelo sanisidrense lo pueda tratar de imponer, el modelo político de alianza con todos los sectores en el Gran Buenos Aires, y decidí darle prioridad a la candidatura a gobernador 2 años y medio antes con toda mi fuerza. Instalé las oficinas, trabajo con los obreros, con los empresarios, con los radicales, con los no radicales, con los peronistas. Nació el Fredejuso, que es el Frente para la Democracia, el Desarrollo y la Justicia Social. Paralelo al radicalismo, estoy dando prioridad. Algún diario dijo por ahí, Posse se peleó con Alfonsín. No, no, vamos a ser sinceros. Ah, bueno, menos mal que lo aclara usted, porque íbamos a preguntar sobre... Yo no soy alfonsinista, pero a Alfonsín, la humildad con que ha bajado a ser primer diputado nacional y salvar al radicalismo y a esta dirigencia del comité que lo había llevado a esta situación, a mí me parece extraordinario. Quiere decir, no tengo nada con él. ¿Con quién tengo algo? Ahí está. La política tiene 2 pensamientos muy fuertes en el radicalismo hoy. La política del comité para adentro, de las trenzas, los microclimas, las pequeñas cosas, el acomodo, el módulo para sacarle a quien está gobernando para tener un empleadito. Y la política, la sociedad. Yo después de 18 años de gobierno aprendí una sola política. El partido, la estrategia. La pelea en la sociedad. La lucha por el poder. Porque si no, la gente cree que luchamos para nosotros y no para ella. Cuando se logra el poder, puede haber la posibilidad o de trabajar para el dirigente, y es un dirigente negativo, o trabajar para la gente, y es una actitud positiva. Esto, yo no tengo dudas. Yo planteo lo que aprendí a hacer. La política para la gente, peleo para afuera, no me interesa el microclima del comité, los módulos no me interesa, yo peleo para darle respuesta a la sociedad. Esta es la diferencia, no tengo problemas con Alfonsín, termino con una tarea burocrática, me lanzo a la candidatura a gobernador abiertamente 2 años y medio antes, creo la alianza social para ir generando un trabajo común con los peronistas, los independientes, los trabajadores, etcétera. Este es el tema. Ahora, doctor Posse, y bueno, en honor a que convinimos hacer una entrevista corta, una pregunta, digamos, casi última. Usted es consciente que es una figura histórica y muy fuerte dentro del radicalismo, muy fuerte. ¿No siente usted o no tiene miedo de que esta decisión de alguna manera lesione las perspectivas del radicalismo en la provincia? No, porque ¿no? Salgo a apoyarlo a Alfonsín con toda mi fuerza. Ajá. Y a su lista, pero además trabajo para el radicalismo de futuro, porque si yo logro posicionar la idea de la alianza fuertemente en el Gran Buenos Aires con los peronistas que se sienten traicionados por Menem y por Duhalde, el radicalismo puede ser el eje de una gran alianza y Alfonsín o De la Rúa o Terraño serán presidentes. Si yo no logro posicionarme con el actual partido del comité encerradito para ver si saca un concejal o un diputado, no vamos a ningún lado. Bueno, doctor, vamos a cumplir con nuestra palabra.